sueña y late con su propio corazón. En un velero enorme sueña que navega, surcando mares a otro mundo zarpará. Sueña que vuela el cielo en globo y quiere más, le parece poco. Sueña montado en un triciclo, donde recorre un mundo infinito. Esa es la realidad. Un mundo infinito vendrá, vendrá. Sueña que el sueño se haga realidad. La madera en carne se convertirá. Sueña que sueña con un corazón que late con fuerza y que ya despertó. Sueña que sueña y se haga realidad. La madera en carne se convertirá. Sueña que sueña con un corazón que late con fuerza y que ya despertó. Despertaba niño jugando a soñar, recorriendo el mundo en todas direcciones. A sus pies rendido el mundo tiene ya. Sueña que vuela el cielo en globo y quiere más, le parece poco. Sueña montado en un triciclo, donde despertó. Hola, buenas tardes desde Radio Solidaria Amigo Online. Hoy nuestros reporteros son alumnos de 3 años B de infantil. Sí, los chavales de 3 años B se van a estrenar la radio junto con su profe Rosa. Son unos reporteros muy peques, pero van a hacer genial, seguro. Van a entrevistar a un gran jugador de balonmano. Él es Cristian Troyano Labrador. Pero serán estos peques, los de 3 años, los que entrevisten y así lo conoceremos mejor. Vamos chicos, adelante. De pequeño, lo típico, me gustaría ser futbolista, pero eso está un poco difícil. Entonces, pues, por el trabajo de mi padre me gustaba ser cocinero. Me gustan todos los deportes, el fútbol, el baloncesto, el balonmano, el tenis, todos. ¿Has venido? Sí, vivo muy cerquita de aquí, en la cala de Benidorm. ¿De pequeña te gustaba en cole? Bueno, yo creo que a ningún niño le gustaba el cole, ¿no? Pero dentro de lo poco que me gustaba, sí lo pasaba bien, porque estaba con mis amigos y jugábamos y, bueno, pasábamos un buen rato. ¿A qué cole ibas? Pues iba a uno que está muy cerquita de aquí, al colegio La Cala. ¿Qué te gustaba estudiar? Pues me gustaba religión, porque tenía una profesora muy buena. Pero no, me gustaba mucho, pues, las matemáticas me gustaban y se me daban bien, prácticamente todo. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando Administración y Dirección de Empresas, conocido como ADE. ¿En el patio jugabas al balonmano con tus amigos? Al balonmano no, porque ahora se conoce un poco más, pero antes casi nadie sabía de la existencia, por así decirlo, del balonmano. Pues jugábamos al fútbol, que era lo más común por esa época. El patio de hace balonmano. No, ahora yo no tengo patio, ahora voy a la universidad y allí no hay patio, ahí hay que estudiar mucho y portarse muy bien. ¿Qué comida te gusta más? Hombre, a mí la comida me gusta toda, pero si me tengo que quedar con una, me quedo con la tortilla de patata de mi abuela, que la hace muy rica. ¿Cuál es tu jugador favorito de balonmano? Hombre, favorito, pues ahora que empieza el Mundial hay muchos, pero yo me quedo con uno que juega en Benidorm, que es el primero que llegó a jugar en la máxima categoría, que se llama Carlos Grau, y es un jugadorazo. ¿De qué equipo eres? Soy del Barça y antimadridista. ¿Te gusta el fútbol? Sí, me gusta mucho el fútbol, pero mucho, mucho. En Amaís, ¿cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el azul. ¿Te gustaría vivir fuera de España? Hombre, gustarme. Ahora por la situación que hay sería lo más lógico, pero me gustaría vivir aquí cerca de mi familia para que me ayuden a hacer las cosas mejor. ¿Entrenas todos los días? Entreno 3 días a la semana, martes, jueves y viernes, 2 horas, media horita de gimnasio y luego 1 hora y media de pista. ¿Dónde? Pues en el Palau de Benidorm. ¿Alguien de tu familia practica deporte? Pues sí, prácticamente casi toda mi familia jugamos a balonmano. Tengo un hermano mayor que me saca 7 años, que él fue el que nos invocó el balonmano. Y luego, pues, mis dos primos juegan. Y un tío mío jugaba también, y luego yo. Look at me now. Today I know who I am. I'm a different person than before. I have a dream. I trust in what I feel. There's no return, no doubt about my word. In every day, I have learned from my mistakes. There's no reason to feel ashamed. Just let it flow. I'm talking about what you know. We are angels singing to the soul. Hola, somos Radio Solidaria, Amigo Online. estamos en el colegio, el Mortal de Medidor. Y nosotros, todos los viernes, hacemos radio. Entrevistamos a gente famosa de la cultura, el deporte, de la música, de todo. ¿Quieres escucharnos? Pues entra los viernes en turadio.com.es a las 15:15. Escúchanos. Trust in yourself. You can be free. Don't give up your fight and live your dreams. When I see antes, porque mi hermano empezó a jugar cuando yo tenía 6 años, y de verlo, pues al final te gusta, y ahora la verdad es que se ha convertido en parte de mi vida, porque entre que entreno aquí en el colegio, luego allí entreno también con el club y todo, paso mucho tiempo relacionado con el balonmano. ¿Hay que ser tan alto como tú para jugar al balonmano? Bueno, yo no soy tan alto en realidad, hay gente mucho más alta. Pero sí que es importante ser alto para jugar, porque cuanto más alto seas y más fuerte seas, más posibilidades tienes de llegar más alto. Es difícil. ¿En la parte que pica? Bueno, para quien empieza de pequeñito sí que es difícil, pero luego cuando asimilas unas cuantas cosas no es tan difícil. Ahora, por ejemplo, los chicos del colegio empezaron que prácticamente no sabían jugar, y ya poco a poco, entrenando, saben jugar bastante bien. ¿Cuándo pensaste a jugar? Empecé a jugar con 7 años o 8 años aquí en el colegio La Cala, que el entrenador era mi hermano y un amigo, y empezamos a jugar. Nos juntamos pues 10-11 amigos, y igual que ahora, íbamos a la liga de aquí de Benidorm con los colegios y empezamos ahí a jugar. Me han hecho muchas entrevistas. No, me han hecho una en televisión cuando era así más pequeñito, y en la radio pues me habrán hecho 2 o 3 también, así cuando era pequeñito, que era mejor jugador, por así decirlo. ¿Tan niños tan grandes? ¿Se han entrevistado a niños tan grandes? ¿Cómo es? Claro, seguro que sí, que han entrevistado a niños... Ah, perdón, no había entendido bien la pregunta. No me habían entrevistado nunca niños así tan pequeñitos. ¿Te piden autógrafos por la calle? No, no, a mí no me piden autógrafos. Esos son a los jugadores más importantes. Yo los pido los autógrafos a ellos, como por ejemplo cuando vino el Barça o cuando han venido equipos aquí, han venido muy importantes. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo un hermano que también jugaba balonmano y un primo que es como si fuera un hermano, porque con él paso prácticamente todo el tiempo y nos llevamos muy bien. ¿Entrena un equipo de niños? Sí, entreno un equipo de niños y de niñas. Aquí vuestros dos reporteros, por así decirlo, presentadores, entrenan también a balonmano y entreno a, bueno, al colegio, a vuestro colegio, a las clases de quinto A y quinto B, sí, y son todos muy buenos chicos y se portan todos muy bien. ¿Cuántos años tiene? Tengo 21 años. ¿A qué cole ibas? ¿Has ido a la tele? Fui una vez cuando tenía 15 años aquí a la televisión de Benidorm, porque me iban a dar un premio a mejor deportista cadete o algo así de aquí de Benidorm, y fui a la tele. ¿Conoces que son malos o de balonmano? Bueno, famoso ahora aquí en Benidorm, tenemos la suerte de tener el equipo en la primera categoría y se podría decir que son famosos, y conozco muchos porque son mis amigos y porque entreno yo con ellos. Sol y un corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás. ¿Por qué te vas? Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. No se dirán. Junto a las manillas de un reloj esperarán todas las horas que quedaron por vivir. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás. ¿Por qué te vas? A la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si no hubieras jugado al balonmano, ¿qué te gustaría haber sido? Si no hubiera jugado a balonmano, me hubiera gustado jugar al baloncesto, yo creo, porque es un deporte que me gusta mucho también, se juega en equipo y me gusta mucho verlo por la tele y sí, me gusta. ¿Cuántas horas entrenas al día? Entreno al día pues 2 horitas así normalmente. Hacemos media horita de pesas, que viene muy bien porque los golpes que nos dan son muy fuertes y hay que aguantarlos, y si no haces pesas te vas al suelo rápido. Y luego una hora y media de pista, que ahí pues ya corremos y hacemos lo que el entrenador ve. ¿Viajas mucho para jugar partidos? Bueno, yo en realidad no viajo mucho. Eso viajan los del primer equipo, que juegan por toda España. Yo que estoy en el segundo, viajo por la Comunidad Valenciana, por todos los pueblos de la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, este fin de semana fuimos a Puerto de Sagunto, que está lejos de aquí, y así por toda la comunidad. ¿Te pone nervioso jugar de partido? Hombre, depende del partido, porque si es importante siempre te pones nervioso, pero eso es bueno, porque yo creo que cuando estás un poquito nervioso siempre intentas hacerlo mejor y te salen mejor las cosas. Si no te pones nervioso es porque algo falla. ¿Y ahora estás nervioso? Ahora no tanto, pero al principio cuando he venido y os he visto a todos aquí sí que me he puesto bastante nervioso, la verdad. ¿Qué comes antes de jugar? Pues antes de jugar, hay que comer pasta. Normalmente solemos comer pues espaguetis, macarrones, algo así. ¿Cuántas horas duermes de un partido? Antes de un partido, pues yo que soy muy dormilón, pues hay que dormir 9 horas, 10 horas, porque tampoco... No, ni mucho ni poco, porque si duermes mucho vas un poquito empanadete al partido y si duermes poco vas cansado. ¿Crees que el balonmano está valorado en España? Bueno, en España el balonmano no está valorado para nada, porque ahora mismo la liga es semiprofesional, porque todos los jugadores así buenos se van fuera de España, ya que los clubs no tienen suficiente dinero, así decirlo, ni patrocinadores para que la liga sea más competitiva y llegue a una profesionalidad como es la de baloncesto o la de fútbol. Pero eso también viene bien para que así los clubs confíen en la gente de la cantera y eso haga que la selección nacional tenga más nivel. ¿Qué te parece que los buenos deportistas se vayan fuera de España? Hombre, me parece lógico por su parte, porque si les pagan más y les dan unas condiciones mejor para jugar, es lógico que se vayan, porque muchos de ellos, aparte de su sueldo, les dan facilidades a la hora de pues sacarse su carrera o cosas así. ¿Cuántos jugadores sois en el balonmano Benidorm? Bueno, en todo el club, pues contando los colegios y así, pues supongo que seremos unos 150, 200, no lo sé exactamente. Y ya lo que es en mi equipo, somos 17, 18 jugadores y 3 entrenadores. ¿Podemos irte a ver a jugar? ¿Podemos verte ir a jugar? Claro, cuando queráis podéis ir verme a jugar a mí e ir a ver a jugar al primer equipo. Yo os aconsejo ir a ver jugar al primer equipo porque tienen mucho más nivel y os vais a divertir seguro, mucho más seguro. ¿Perdés otro día con tu equipo? Cuando queráis y vosotros digáis, yo vengo con todos los jugadores de mi equipo, que ellos seguro que están encantados de venir con vosotros. ¿Qué te parece nuestra radio? Pues está muy guay la radio, es pequeñita pero muy coqueta y tiene de todo. ¿Dónde te gustaría llegar en todo el deporte? Bueno, como jugador, a ver si tenemos suerte este año con mi equipo y logramos ascender de categoría y jugamos en Primera Nacional, que es jugar por casi toda España y hay mucho nivel. Y lo que sí que me gustaría, tengo mucha ilusión, es ser un buen entrenador ya que considero y creo que entiendo bastante de este deporte y me gustaría pues poder entrenar a un muy buen equipo. Solo sé que estoy viva porque siento dolor, pero hundí bien mis manos para poder sacar mis piernas y allí me quedé hundida y sin poder encontrar. Quitarme este fango. ¡Eh! Todas las nubecitas se aliaron, abrazaron a la luna y a oscuras me dejaron. ¡Eh! Todas las nubecitas se aliaron para que tú no me vieras así. Saber más de mí. ¿Te gusta más, jugar o entrenar? Hombre, me gusta jugar, porque no se siente lo mismo desde dentro de la pista que desde fuera, pero entrenar también es una cosa que me gusta mucho y que, porque es muy bonito ver cómo lo que le dices a los jugadores lo hacen en la pista y salen bien las cosas. ¿Cuál es tu música favorita? Bueno, mi música favorita, no soy yo mucho de escuchar música, pero entre los artistas que hay ahora mismo me gusta mucho, por ejemplo, Melendi, Dani Martín, gente así. Cuéntanos un día de la vida de Cristian Troyano Labrador. Bueno, pues un día de mi vida sería despertarse prontito para coger el autobús y ir a Alicante, para ir a la universidad. y estar allí hasta la 1 del mediodía más o menos. Luego vengo, intento, cuando hay mucho trabajo en el negocio familiar de mis padres, les ayudo. Voy a casa, echo un poquito la siesta y vengo a entrenaros a vosotros. Estoy un ratito con vosotros, voy a casa, hago los deberes, que es muy importante, estudio un poquito y voy a entrenar yo. Eso sería más o menos las 7:30, 8. Estoy allí 2 horitas, llego a casa, me ducho, ceno y a dormir. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Somos Radio Solidaria Amiga y estamos en internet. Escúchenos. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí. ¿Cómo motivas a tus alumnos en el entrenamiento? Bueno, eso es difícil porque algunos son muy, muy cabezones, pero intento lo primero que les guste y que se lo pasen bien. Y que se lleven bien entre ellos, porque eso es lo más importante, porque se hace deporte para llevarse bien entre todos y para hacer amigos. Y luego, pues, intento transmitirles lo que yo sé de la mejor manera y que así logren ganar partidos. ¿Tú eras buen alumno en el cole? Bueno, yo creo que sí que era buen alumno, porque soy un chico bastante tímido y no hablaba mucho en clase, y cuando me mandaban algún deber, pues lo hacía en casa sin problema y lo entregaba. ¿Qué el patio que me dejó? ¿Cuál es el patio que gustaría jugar? El partido que me gustaría jugar, pues este año sería la final de la fase de ascenso, que si acabamos primero o segundo en liga nos vamos a un pueblo, una ciudad, y nos juntamos los 4 mejores, y si ganas 2 partidos pasa una final para subir de categoría. Yo creo que ese sería el partido que me gustaría jugar. Bueno, y ahora quiero haceros yo unas preguntas a vosotros. Ya que vosotros me habéis hecho tantas preguntas, yo voy a haceros unas cuantas. ¿Vosotros de qué equipo sois? Con una linterna y más ciega que con 15 dioptrías. Tremendo vampiro, aparecía siempre a medianoche. Excusas rápidas salían por tu boca. ¿Dónde estaba? Pobre vida, mucha cara. ¿Dónde estaba? Me mentías, me engañabas. Y ahora ya sé dónde estás. Recorres mi cuerpo y luego mandas un mensaje de adoro, te compro un loro, pero que respondas ya. ¿Dónde estabas? Doble vida, mucha cara. ¿Dónde estabas? Me mentías, me engañabas. Y ahora ya sé dónde estabas. Solo tío, es mentira. Tic, tac, tic. ¿Dónde estabas? ¿De qué equipo eres? No sé. Del azul. El Madrid. No, del Madrid no, entonces tú y yo no nos vamos a llevar bien. No, es broma. ¿Y te gusta mucho Cristiano Ronaldo? Sí. ¿Cuál es el favorito? Del Madrid mi favorito es Casillas, que se le ve muy buena persona. De fútbol. ¿Cuál es tu jugador de Barça? Mi jugador favorito del Barça pues sería Messi, que es el que mete todos los goles, o Iniesta o alguno así. Yo soy del Barça. Mi jugador favorito es Messi. Yo del Madrid y mi jugador favorito es Sergio Ramos. Andrea jugará muchos minutos en la liga y Javi jugará menos, va a ser del Madrid. Bueno, Cristian, pues muchas gracias por tu entrevista. Ha sido un placer tenerte. Para nosotros ha sido la primera entrevista. Son niños muy pequeñitos y estoy segura de que esta entrevista no la olvidarán en la vida. Así que gracias por compartir tu escaso tiempo. Y nada, hasta la próxima. Cuando quieras venir, la radio y el cole está abierto, como siempre, claro. Gracias. El placer es mío y espero venir dentro de 3 o 4 añitos para que vosotros mismos me hagáis otra entrevista y explicaros qué he conseguido yo en todo este tiempo. Lo han hecho verdaderamente bien. Sí, son geniales. Y nuestro invitado ha sido guay, ¿eh? Sí, y ahora solo nos queda darle las gracias. Muchas gracias, Cristian, por haber venido a nuestra modesta radio para que estos grandes reporteros te entrevistaran. Y a los radioyentes, ya saben, el viernes que viene les esperamos con más en madagali.com. Chao y feliz fin de semana. Rescatar una ciudad que no es capaz de comprender lo que en verdad importa cuando estamos vivas, pues la vida se nos va, no vuelve atrás, así que hay que rescatar esta ciudad de sus heridas. Pero no lo quieren ver y no quieren entender que todo lo que hacen al mundo te lo hacen a ti misma. Somos una y cada una todas las demás.